Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia en este miércoles 22 de enero del año 2020. Cada miércoles la conversación, el análisis, la entrevista junto al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien saludamos. ¿Cómo está, Lautaro? Gusto de saludarlo en esta mañana. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos muy a disposición de nuestra conversación. Bueno, quiero comenzar, Lautaro, con un tema que surgió en la tarde de este día martes, que tiene que ver con este que el Tribunal Constitucional ha acogido la presentación de diputados de derecha, fundamentalmente de la UDI, para intentar destituir al abogado Hugo Gutiérrez, diputado de la República. ¿Qué opinión le merece a usted, Lautaro, esta acción del tribunal, bueno, la presentación que ha realizado estos diputados de la UDI y la opción que está tomando hasta ahora el diputado Gutiérrez de no reconocer legitimidad al Tribunal Constitucional? A ver, lo primero es toda mi solidaridad y reconocimiento a Hugo Gutiérrez, un gran compañero, no solo un gran diputado, sino un gran compañero, un gran luchador en el plano de los derechos humanos, pero también en la lucha por la democracia en general y en particular. Creo que es una contribución inequívoca que no se puede dejar de reconocer, cualquiera sea incluso la posición política que se tenga, y particularmente si la posición política es crítica a la derecha y crítica a lo que fue la dictadura, deben reconocer en Hugo Gutiérrez un aporte de primer nivel. Lo que está ocurriendo es que la derecha no va a trepidar en usar todos los recursos que fueron construidos precisamente para autodefender el modelo que se está derrumbando, que se está cayendo, y que insisten en no producir los cambios a fondo, con tal de que las cosas no se modifiquen y que el modelo de privilegios, el modelo neoliberal, siga vigente en Chile. Y uno de los caminos, porque esto es una advertencia, que algunos que se declaran en la oposición no lean mal, porque el poema de Bertolt Brecht va a caer a la justa medida. Fueron por los comunistas y como yo no era comunista no me preocupé, pero irán por los comunistas, por los socialdemócratas, por los que conceden, por los arribistas, por todos los que la derecha considere que les molesta, para privar que un sector del pueblo se pronuncie. No hay que olvidar que los parlamentarios son la soberanía de la representación popular, de la base ciudadana, y por tanto cuando se afecta a los parlamentarios, sobre todo cuando esto han actuado en consecuencia, porque yo creo que nadie en el país, ni menos en Iquique, desconoce cuál es la coherencia entre los postulados que hace Hugo cuando se presenta como candidato a nombre del Partido Comunista con la actuación que luego tiene como parlamentario. Ahí no hay conversiones, ahí no hay metamorfosis, ahí hay una consecuencia absoluta entre pensamiento y acción. Y entonces lo que está haciendo la derecha en una forma autoritaria, porque la derecha no que exista un pensamiento como el que expresa Hugo Gutiérrez, como el que expresa el Partido Comunista, y entonces, claro, no se había atrevido, había tenido un poquito de pudor, pero más de una vez se planteó el tema de cuestionar la actitud de los parlamentarios comunistas. creo que los que están desafiados hoy día, porque hay problemas de señales al mundo popular, a los movilizados, son los parlamentarios no de derecha, precisamente los que no son de derecha. Sería muy importante saber cuáles son las opiniones y la validación que esos parlamentarios le dan al Tribunal Constitucional. Entonces está expresándose un espacio más de esta batalla que, por un lado, tiene al pueblo entero movilizado para terminar con el modelo y construir un modelo democrático, de justicia social, de amplia participación, que dé al traste con el modelo impuesto bajo dictadura. Y entonces este espacio hoy día es advertir. Imagínate que se le quita el fuero a un parlamentario que existe precisamente para decir lo que a otros no les gusta. Bueno, para advertir que todo aquel que se atreva a pasar la raya, lo que ellos consideran raya, para criticar el modelo establecido, como consecuencia tendrá que ser marginado, será excluido. Yo creo que el planteamiento que hubo es de una tremenda profundidad política, él ha dicho con claridad, háganlo, pero les garantizo que más allá que logren el desafuero de mi tarea parlamentaria, la protesta y la movilización por cambios profundos va a continuar, porque eso no lo inventó una persona, esto se preñó, nació del agotamiento, del cansancio de un pueblo entero que no estaba dispuesto a seguir siendo sometido al abuso más despiadado en beneficio de un pequeño grupo de privilegiados que a su vez constituyen una provocación frente a la desigualdad y la pobreza y a la falta de trabajo. Estamos todos con Hugo, no es una frase, debe ser un movimiento y una movilización, y será una interesante batalla política la que venga de aquí hacia adelante. O le paramos el carro en seco a la ofensiva reaccionaria, fascistoide, e impide un pensamiento distinto, particularmente el pensamiento de la izquierda y de los comunistas, o ellos imponen todas las reglas del juego a vista y paciencia. Aquí se va a medir la contextura de la calidad política, democrática y ética de los políticos que se autodefinen en la llamada oposición, entre comillas, a este gobierno. Lautaro, usted a través de su red social, de Twitter, pedía justamente ayer una amplia solidaridad con Hugo Gutiérrez, solidaridad que se ha ido expresando con fuerza desde el mundo social, fundamentalmente también desde del mundo político, que conoce a Hugo, como bien señala usted, esta trayectoria que tiene. Pero esta disociación del mundo político, y lo conversábamos el miércoles pasado, Lautaro, se sigue acrecentando. Mientras las encuestas, los estudios de opinión son bastante lapidarios respecto al Parlamento, respecto al Gobierno y particularmente respecto al Presidente de la República, se sigue legislando como si no pasara nada, y sectores también de la oposición siguen legislando o tratando de legislar con el Gobierno como si no pasara nada. Quisiera que pudiéramos establecer una especie de paquete, por así llamarlo, que son temas que se relacionan con lo que sucedió ayer con el voto obligatorio, que entre comillas se llama, Cámara de Diputados rechazó el voto obligatorio, pero en realidad, como viene extraño este sistema chileno, con 88 votos a favor, pero no se consiguió el voto obligatorio. La situación de la infraestructura crítica de poder ocupar a las Fuerzas Armadas mediante un decreto solamente del presidente. Esta idea que surge de los alcaldes de derecha de postergar, Lautaro, las elecciones de gobernadores regionales tan anheladas, tan trabajadas durante tanto tiempo, y ahora que la Democracia Cristiana se desmarca de este trabajo opositor por pensiones para negociar directamente con el gobierno. Sé que le tiré bastantes temas, ahí usted dígame cómo los coordena en esta disociación que se produce entre lo que está produciendo el mundo social, el estallido, las protestas y el gobierno y el parlamento. Bueno, es evidentemente un esquizofrénico, es decir, hay un mundo absolutamente falto respecto al mundo real que demanda cambios con tanto argumento, son tan sencillo, tan simple, pero tan profundo las exigencias de cambio que van desde un sistema previsional que vele por el derecho a la previsión y no el negocio de la previsión, lo mismo en la salud, lo mismo en la educación, lo mismo en la vivienda, y hasta llegar a un tema institucional como es la nueva constitución, incluyendo el derecho al trabajo, el derecho a organizarse, el derecho a un salario justo, etcétera, etcétera. Con una simpleza, pero también con una profundidad muy grande, estas demandas son capaces de explicarle incluso los niños y las niñas, porque es parte de la vida cotidiana, porque al enseñarle a alguien a ver cómo es el mar, y si él vive en un lugar donde puede ver el mar, no le va a costar decirlo de esta u otra forma, sea muy adulto o sea muy niño. Bueno, eso es lo que pasa con esas demandas, son tan crudas, tan duras y tan partes de la realidad que ningún niño puede quedar ajeno a saber explicarlo, incluyendo el dibujo que usa un niño para denunciar lo que ve en la televisión. Llega a tanto en la mente de un niño la saturación del abuso, de la represión, de la tortura, de la violación, de la falta de recursos económicos, etcétera, que la asociación es, para que esto cambie, el responsable político principal de esto tiene que salir del mapa. Esa es la lógica que uno deberá leer con una atención muy grande. No, esto mejor taparlo, eso no lo dijo un niño, eso no lo escribió un niño, y entonces cargárselo a un político, sobre todo si este es de izquierda y es comunista. Lo mismo está ocurriendo con todos los otros temas que tú nombrabas, porque sigue presionando y exigiéndose una respuesta. ¿Qué hace el Parlamento? ¿Qué hace el gobierno del Parlamento? ¿Y qué hacen algunos parlamentarios como los demócratas cristianos? Yo estoy de acuerdo, porque es sentido común, que era revisarse si da lugar o no con esta conducta de la ADC, que gocen de los privilegios de ser oposición y luego, de vuelta a la espalda, traicionen a esa oposición y gocen de los beneficios de estar al lado de la ADC. Que se definan. Yo creo que lo peor es hacer un juego como que estamos salvando algo que se está cayendo a pedazos y no hay quien después explique por qué está ocurriendo esto. Daría que hayan sectores demócratas cristianos que convoquen a votar contra la nueva constitución. Yo creo que van a ver. Van a ver si es que las cosas tienen así, que no hay un sinceramiento, con todas las consecuencias que eso significa de asumir con coherencia una posición, incluyendo los momentos que las cosas pueden ser más adversas. Sé lo que estoy diciendo, pero el debate lo han puesto ellos ahí. Y la manija que le han regalado al gobierno para que se envalentone y empiece a darle la interpretación que siempre denunciamos iba a tener ese acuerdo de Palacio en medianoche, ese acuerdo de concepción de derecha, la manija que le están dando. Es que ellos interpretan y en todo pasan hacia adelante en la reforma tradicional. Ahora fue el derecho a voto. Si al no decirle hizo una trampa, claro, el derecho a voto denuncia primero cómo los candados existen y las mayorías no pueden lograr, digamos, imponer criterios tan obvios y tan sentidos. Esta misma impotencia se va a trasladar al momento de definiciones constitucionales, dado los quórums que ellos concedieron. No es que los ganó la derecha, no, es que un sector los concedió. Entonces, yo creo que es la hora de hacer un debate político a fondo. ¿Qué pasa en la oposición respecto a cuáles son los temores democráticos? ¿Cuáles son los fantasmas que tiene la lucha por existencia justa? ¿Y qué es lo que un pueblo pide, debe históricamente a ellos para lograr su conquista. Y en eso nosotros, el Partido Comunista, afortunadamente hoy día una convergencia mucho mayor de los que no firmamos, todavía no son todos los que no firmamos, pero los que, principalmente los que no firmamos ese acuerdo de medianoche, hemos constituido un comando por Chile digno, o sea, recuperando este concepto de la dignidad, que es un concepto tan profundamente humano, que tiene que ver tanto con las personas, hombres y mujeres, en cualquier tiempo, en cualquier edad, en cualquier función y tarea, que solo pide ser respetado como tal, y no ser tratado ni como esclavo, ni como cosa, ni como paria, ni... No, ser respetado como tal en su misma condición. Y el Estado tiene obligaciones por igual para todas y todos quienes son seres humanos que deben bregar por su dignidad. Creo que las misiones que vienen, esto que ha ocurrido, ya digo, de privar o recuperar lo que era un acuerdo, el derecho a voto obligatorio, que en mi juicio algunos han sacado más la cuenta. Creen que sigue el no estoy ni ahí, no. El 18 de octubre hacia adelante empezó a escribir otro libro, el libro de los que están sí ahí, que siempre habían detectado y que habían actuado en función de una crítica, restándose al debate en el espacio político mencionado institucional, pero que hoy día lo van a hacer desde asumir sus derechos y desde ahí bregar por los cambios que son de beneficio del sector de mayoría. Y para eso era muy contundente, le daría mucho susto un sector tradicional de la política a que hubiera voto obligatorio, porque el voto obligatorio le teme la derecha que sí va a votar, pero también le teme algún sector que hoy día se declara de oposición. Nosotros vamos a seguir promoviendo que se acerque ese ejercicio a que sea derecho a plenitud, que se asusten cuando las encuestas últimas están indicando que es altamente probable que en una futura decisión electoral, incluyendo la votación de abril, pero también la votación municipal de alcaldes, concejales y de gobernadores en octubre, y de elección de constituyente en octubre, va a haber un universo de votación que supera a lo mejor el doble de los que hasta la fecha han ido a votar en las últimas elecciones. Es decir, hay un mundo entero que va a cambiar el mapa de las representaciones en función de cuánto han pagado la cuenta como pueblo, como sector social, de esas representaciones que les dan vuelta a la espalda y solo trabajan para sus privilegios, los de sus familias, los de sus grupos y los del sector de los beneficiados de siempre bajo el modelo vigente. Entonces creo que lo que está ocurriendo en todo esto que tú me indicas es una cierta esquizofrenia, una locura que si no fuera tan trágica, tan real, sería digna de hacerle un tratamiento en una, no sé, en un taller de salud mental masivo, pero la verdad es que la dureza de las consecuencias que eso tiene obliga a que ese taller de salud mental, entre comillas, se llame movilización, organización, marcha, lucha, protesta, exigencia, presión, funa, o sea, todo lo que indique una opinión clara y categórica que este pueblo no está de acuerdo con esas concesiones, con esas negociaciones, con esos trámites a espaldas, con esas cosas que finalmente son como un camaleón que quiere, por alguna palabra, asumir que va a haber un cambio, cuando muy por el contrario, ni cambio, sino profundización de las manifestaciones más reaccionarias a la política vigente. Lautaro, efectivamente pareciera que para algunos fuera una quimera esto de que Chile despertó y pareciera que las viejas técnicas de manipulación y control mediático le fueran suficientes como para que se obviaran estos temas. Usted lo mencionaba aquí recién en la respuesta anterior, hubo un hecho político que puede tener mucha significación en el marco de esta definición que hace usted del cuadro político. Esta constitución de este comando, apruebo Chile digno, que tiene varias particularidades. Una de ellas ya la ha mencionado usted, que está compuesto por fundamentalmente por los principales partidos y movimientos que no firmaron el llamado acuerdo por la paz en el mes de noviembre. Pero lo otro, que tiene una gran participación del mundo social, de los dirigentes y organizaciones que han estado en la calle, del mundo independiente. ¿Cuál es la proyección que usted realiza? Entendemos que esto está pensado primeramente en un gran triunfo de la nueva constitución para el 26 de abril. ¿Cómo perspectiva del trabajo, cómo hace la valoración política y el llamado como a incorporarse o participar de este comando apruebo Chile digno? A ver, lo primero, yo tengo debida conciencia, nosotros la tenemos, hemos expresado y actuado siempre con esa claridad. Necesitamos que todas y todos los que de verdad se dispongan a jugar un papel activo para construir una mayoría aplastante por sobre los dos tercios que exige nueva constitución, tengan una acción que sea por la vía, digamos, de la unidad en concreto o unidad en la acción. Pero esa convergencia unitaria, que sí es necesaria, será en una confluencia entre distintos. A lo menos hay unos que voluntariamente se dispusieron a congraciarse con la derecha y construir este famoso acuerdo a espaldas del movimiento social. Este acuerdo no fue, no nació de la Plaza de la Dignidad. Este acuerdo no nació de la convocatoria a paro de la CUT. Este acuerdo no nació en las comunidades mapuche ni en la lucha de las mujeres. Este acuerdo nació precisamente cuando ellos imaginaban que todos estos sectores estaban durmiendo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y ahí lo toman. Y se congracian entre lo que ha sido el duopolio histórico inventado por la cabeza Jaime Guzmán para lograr mantener la institucionalidad de los privilegios. Y entonces ahí tenemos una diferencia. Los que siempre luchamos por una nueva constitución, yo lo digo siempre, no olvidé que el Partido Comunista Mucha Honra reivindica la convocatoria y su contribución a un levantamiento, una rebelión popular del pueblo, que tiene una profundidad democrática a todo debate, precisamente entre uno de los argumentos, cómo se iba a consumar una semana después del año 80, en septiembre, este plebiscito fraudulento que es el origen de todo este debate. O sea, siempre, desde el origen de eso, el Partido Comunista tuvo una posición de combate a esta institucionalidad que es solo tomada prisionera a la democracia, y así funcionó un país con simulaciones que afectaban a la inmensa mayoría en todo el sentido de la palabra. Están entonces quienes desde siempre vimos en la energía y en la claridad que puso la CUT y la movilización desde la calle, que era un momento donde el movimiento social tenía centralidad política inequívoca. Como eso es así, y no es un dato ni una especulación ni una teorización, sino es un dato empírico recogido de la experiencia real, eso no se puede alterar. Porque algunos quisieran, y yo les digo, en muchas regiones están buscando al Partido Comunista para formar la gran mesa de el apruebo, pero blanquear las posiciones entreguistas que algunos plantearon, tratar de que todos somos responsables, no somos todos igual de responsables. cada uno tiene una opción política hecha a conciencia, con debate puro, con consecuencia, la consecuencia respecto, por ejemplo, al PC y a los que no estuvimos en esta mesa del Palacio del ex Congreso, es que nos tildaron de que estábamos contra la historia, nos tildaron de muchos argumentos, incluyendo algunos más jóvenes, que creyendo que la juventud era una posición de rebeldía y una autenticidad de transformación, quisieron vender un cuento por esa vía, digamos, y terminaron siendo lo mismo de conservador que ha sido hasta aquí, los que no han permitido que estas cosas cambien a fondo. Dicho eso, la opción que tomaron los partidos de Unidad para el Cambio, el Partido de Igualdad, el sector de izquierda libertaria y otros sectores políticos vinculados a lo que eran antes el Frente Amplio, le da una autenticidad y una autoridad y una llegada, digamos, tan natural a relacionar la política con los movimientos que han estado escribiendo estas páginas históricas en las calles de Chile. Pero yo también tengo en cuenta que el Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de este próximo fin de semana va a plantearse también una posición, como lo ha hecho todo el tiempo, en que ha jugado un papel tan relevante en articular la unidad social, tanto del mundo sindical como con los otros movimientos sociales, y ha sido tan clave para pautear una suerte de plataforma política democrática base mínima, que es la que le ha entregado algún aliciente, alguna expectativa positiva a los que están movilizados en las calles de Chile, cuando ven que confluyen los movimientos de la cultura, de los artistas, los derechos humanos, de los pobladores, de las mujeres, de los pueblos originarios y de los trabajadores y trabajadoras en la CUT y más allá de la CUT. Creo que ahí también va a haber una plataforma que va a tener coincidencia en cuestiones sustantivas en lo que ha sido el acuerdo y el nacimiento de este comando Chile Digno. Y ahí, cada uno en lo propio, buscaremos relaciones con los otros, pero en igualdad de condiciones, en respeto a la posición de cada uno, en un ejercicio claramente democrático, pero donde la diversidad no se pierda y la opcionalidad para el pueblo también sea, digamos, distinguible. Y por eso que, sin que yo adelante ni que quiera vivir procesos con urgencias que requieren los tiempos del caso, el óptimo, a mi juicio, es que eso luego se represente en la batalla formalmente electoral, ya se represente en abril, se represente en la elección de constituyente, y si hay voluntad y hay coincidencia en esa profundidad, bueno, tenga también expresiones en el plano electoral, porque van a estar distinguidos los que le hacen como tema de fondo a valorar y validar la expresión del movimiento popular en lucha organizadamente, con demandas claras y explícitas, como una centralidad para su acción política, respecto de quienes tienen mucho cálculo, quienes conceden en milímetros cuadrados, pero a rato buscando la desinformación para sorprender y abusar de los cargos de representación. Por eso es lo que hacen desde el Parlamento, abusan de los cargos, ellos no fueron electos para eso, pero bueno, abusan, y sobre todo abusan en sus acuerdos que son históricos, entre muchos de ellos, con la derecha. La conversación, la entrevista de cada miércoles con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos que podamos estar todavía en este mes de enero conversando los días miércoles. Muchas gracias, Lautaro, que tenga una muy buena jornada. Gracias a ti, Carlos. Y solo compartir una reflexión. Yo creo que tendremos un febrero lleno de intercambios. Es un mes que es auspicioso para cultivar y recrear mucho de lo que fueron los cabildos autoconvocados, y cuyos temas son los temas de la política nacional y los temas más precisos del punto de vista de las demandas como de la nueva constitución. Así es que buscaremos la forma de que, ayudados por las redes, en fin, este ejercicio que hace la Radio Nuevo Mundo durante todo el año, a excepción de febrero, que con legítimo derecho su personal tiene que descansar, va a tener vitalidad igual. Entonces sigamos vinculados a los cabildos y abriendo un sano debate. El debate no es un sinónimo de exclusión, ni de prepotencia, ni de arrogancia, ¿no? El debate es batalla de ideas, entre ideas que son distintas. Y es bueno que esas ideas la gente conozca cuáles son las de cada cual. Buena jornada también para todos quienes están vinculados a esta radio en estas horas que son tan importantes de instalar la verdad que los medios oficiales o masivos no quieren instalar. Muchas gracias, Lautaro. Lo que hay tras cada noticia en este miércoles 22 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.